abajo, Cádiz, Sevilla y todos lados. No, soy novato. Vamos, me llevo el centro y ahora soy un buen rato. En Cádiz, Sevilla y otros lados. No, no soy un novato. Vamos, me llevo al centro y ahora solo quiero un buen rato. Está arriba, está abajo, no, no, no. Quiero un buen rato. Como te llevo al centro y ahora estoy descentrado. Como me llevo al centro y ahora estoy descentrado. Como me llevo al centro. Y ahora solo quiero un buen rato. Peores que los que quisieron. son peores que los padres de familia. No son peores que tu madre y tu pastilla. Cocaína. Cocaína. A mí no me interesa, pero a ellos les fascina. Como a tu madre su pastilla. Son peores que la policía. Chulo y cocaína, chulo y cocaína.